La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Temporada 11. Año 2019. Programa número 330. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La bruja de las palabras. Nosotros solemos decir: te gires como te gires, el trasero siempre lo tienes detrás. Hay cosas que no se pueden cambiar. Los hechos están ahí. Los indios lo saben. Los nativos americanos supervivientes lo saben. Los africanos lo saben. A mi parecer sería muy importante que Europa lidiara con su propia historia y no intentara obviar ciertas cosas. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Hoy presentamos el cuentito eurocéntrico. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito. Año 2019, temporada 11, programa número 330. Los exploradores toman todo lo que pueden. Durante mucho tiempo, Europa es sinónimo de conquista y explotación agresiva del mundo. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La bruja de las palabras. Estamos revisando la mirada eurocéntrica, la cosmovisión eurocéntrica y también la historia de esa mirada eurocéntrica, que tiene más o menos 500 años, podríamos decir. Al piso indoeuropeo, discúlpeme, pero esto es un posgrado, ya habíamos dicho, ¿no? El piso indoeuropeo que se plantó allí hace 7.000 años, con el patriarcado, los dioses uránicos lejanos, etc. Hace 500 años se agregó una nueva capa, digamos, de sentido, un nuevo núcleo ético-mítico construido sobre lo anterior, no distinto a lo anterior, sino una modalidad más específica de lo europeo, de la ilustración, de la modernidad, del capitalismo, una serie de elementos que siguen hoy vigentes y solamente por eso es que los tratamos. Vamos a ver si revisando la historia a los chapuzones, como lo hacemos en un programa de radio, vamos a ver si revisando esa historia por ahí comprendemos por qué perviven todavía algunas creencias, algo del sentido común que comenzó hace 500 años, hoy está casi intacto. Es mejor ganar que perder. Mirá, lo tenía que aclarar recién Marcelo Bielsa. Hay gente exitosa que no es feliz. Y gente feliz que no necesita el éxito. Lo tiene que aclarar, porque hay una infinidad de amigos nuestros que luchan y se desviven para alcanzar el éxito. Y en muchos casos su vida consiste en eso. Mientras declaman que quieren ser felices. Porque si vos me dijera que el tipo dice: a mí no me importa ser infeliz, yo quiero ganar, bueno, fenómeno. Pero el tipo te dice: yo quiero ser feliz, pero vos ves lo que hace y él está tratando de superar no sé qué estándar, qué nivel, no sé a quién, no sé qué imagen, autoimagen, qué es lo que le pasa. Nosotros decimos: y mirá, conocemos muy bien ese virus. El virus del éxito lo conocemos muy bien, tiene por lo menos 500 años. Vamos a ver si hoy lo rastreamos. Y vamos a ver, además, que este virus del éxito, como tantos otros, mencioné éxito por decir no sé, alcanzar la sabiduría, suponete, es otro virus, la creencia de que hay una sabiduría. Vamos a ver que en otras culturas y eventualmente en otros momentos de la historia no aparecen esos virus que son tan, comillas, modernos. El desarrollo científico, la conquista, el superarse, el crecer, el desarrollarse, parecen que fueran cosas indiscutibles, naturales, y sin embargo tienen una historia. Y, digamos, son funcionales a un modo social, a un modelo de identidad, de familia, de escuela, de política, de ecología, de buen trato o mal trato al planeta, etc. A su vez, todos esos elementos interactúan entre sí. Así que la escuela no es solamente consecuencia de esa cosmovisión, sino que es propagadora de esa cosmovisión. Nos va a ayudar hoy Enrique Dussel, como lo viene haciendo en los últimos programas, y esperemos, si no nos desviamos mucho del camino, que a veces nos pasa, esperemos también escuchar otras versiones, como son las de Yuval Harari, de su libro Sapiens, de Animales a Dioses. En ese caso es la versión del poder, la versión neurocéntrica, que está orgullosa de dedicar su vida al éxito, aunque sea infeliz. Que está orgullosa de creer que alcanzó la verdad, o que la está alcanzando gracias a su conocimiento. Este es Yuval Harari, pobre Yuval. Yuval expresa lo que expresa el 80% de los académicos de Occidente, de los licenciados en historia, en filosofía, en lo que quieras, en educación, todos ellos suscriben, voy a decirlo así, tienen sí o sí que suscribir a la misma ideología que Harari, a la misma ideología que propone esas mismas universidades, la Fundación Rockefeller, etcétera, etcétera, etcétera, porque si no, no te dan ningún premio, no te financian investigaciones, es así de fácil. Hay excepciones, sí, claro que las hay, siempre las hay. Y también hay algunos que son exacerbaciones de eso mismo. Vamos a ver por dónde comenzamos, señor. Sí, vamos a arrancar con Enrique Dussel, que dio una charlita muy apropiada para estos asuntos de construcción de la visión eurocéntrica de la conquista. Y tomamos la conquista, la toma también Dussel, porque es un episodio, como le decía, de hace 500 años, que va a ser una especie de bisagra en la historia. Las cosas venían de una cierta manera. Europa estaba aislada, atrasada, peleándose con todos los vecinos que podía, ¿se acuerda? Peleándose entre ellos mismos, contra los judíos, contra las brujas, contra los turcos, contra quien se apareciera, contra los cristianos protestantes, contra los mismos cristianos. Sí, había dos, tres papas, año 1300, por ejemplo, los antipapas. Una pelea constante. Vos, cuando te metés en la historia de Europa, son peleas, rencillas. Suponete, te pones a estudiar a Francisco de Asís. ¿Qué hacía Francisco de Asís? Estaba peleando en el pueblo de al lado y nos meten prisionero. A cada rato te encontrás con esta clase de belicismo permanente. Te asomás a la historia de Galileo y te das cuenta que el Papa ese acababa de hacer una fábrica de armas. Y 200 años antes tenía la flota de guerra más poderosa del Mediterráneo. El Vaticano, la religión de Jesús de Nazaret. Entonces, un pueblo que se peleaba con todos y que sin embargo era muy atrasado, muy supersticioso, creía que los culpables de una peste eran los judíos. Supongo yo que todas las culturas tienen sus puntos flacos, pero Europa no era gran cosa. Esto es lo que yo quiero subrayar. Como habíamos adelantado la vez pasada, ese belicismo interno, esa desconfianza o aún odio hacia lo otro distinto a mí, ese odio el europeo ya lo tenía, digamos, consolidado en 1492 cuando llega a América. Entonces, esa imagen del otro, un posible enemigo, es la mirada, es los anteojos con los cuales el europeo ve al americano, en particular el español cuando llega a América, ve un judío, ve una bruja. Entonces tiene un encuentro, entre comillas, cuando llegan los europeos a América, un encuentro entre dos culturas muy particular. Algunos hablaron del encuentro de dos culturas. Y yo fui de los que dije, vaya encuentro, en donde uno dominó, destruyó, mató, torturó al otro. O es decir, más bien que parece algo distinto del encuentro, y sobre todo amigable, sino que fue un impacto que quiero situar en la historia mundial para ver el significado todavía actual, porque ese impacto no ha terminado de darse y lo estamos viviendo y sufriendo. O es decir, a veces por una cierta visión unilineal de la historia, que es siempre la que estudiamos en el colegio primario, secundario, la prepa, la universidad, pero yo siempre insisto, no solo en México, en toda América Latina, pero no solo en América Latina, también en África, también en la India, también en la China, también en Europa y Estados Unidos. Hay una cierta visión de la historia que es eurocéntrica, pero ha aceptado todo el mundo. Y vengo hace 50 años hablando de cuándo vamos a tener una nueva visión de la historia, pero no entran balas. La visión sigue la misma. Y entonces, en el fondo, se piensa el encuentro de dos culturas y no la significación histórica mundial de lo que significó la conquista en el sentido más fuerte de América en la época que todavía el mundo anglosajón no existía. La única América fue la América tropical del Caribe y la región más habitada de nuestro continente, sobre todo en las regiones que habían hecho la revolución neolítica, o es decir, civilizaciones urbanas. Bueno, allí está la explicación de Enrique Dussel. En particular queremos subrayar esta existencia de una versión de la historia que es la versión de una parte de la humanidad. Es la versión de Europa o del Noratlántico. Es la versión de ese grupito que, como habíamos hablado en otros programas, portando un gran malestar consigo mismo, con sus crías, con sus mujeres, una religión sufrida que lo invitaba a considerar que esta tierra es un infierno y que después viene lo mejor, ahora hay que aguantar, etcétera, etcétera. Ese grupito cuenta una historia para autoafirmarse, para aliviar sus penas y considerar que su historia es fantástica, es gloriosa. Lo estoy explicando. Un tema social lo explico con mecanismos casi psicológicos, ¿viste? Cuanto peor te va, vos tratás de alentarte y decir, vamos que podemos, vos podés, algo así sería, es eso. No es muy buena la explicación, pero bueno, para matizar un poco a Dussel, sigamos escuchándolo. Nosotros estamos formados en una visión eurocéntrica. Hoy todavía, todos nuestros estudios, aún la universidad, y la UNAM, por supuesto, y las privadas más todavía, tenemos una cierta visión de la historia en el que la conquista, bueno, es como una anécdota de la historia latinoamericana, porque pareciera que en Estados Unidos no hubo conquista, y por otra parte fue una experiencia secundaria de la historia moderna. Siglos de peleas internas, como te contaba, todos con todos, católicos con católicos, con protestantes, con brujas, con turcos, habían entrenado a los europeos en los ardides de la lucha, de la trampa, de la mentira, del decir voy para allá, pero en realidad estoy yendo para allá. Eran expertos en apropiarse de lo ajeno, engañar al otro, estaban entrenados en la enemistad, podríamos decir. Todos los recursos que hacen falta cuando vos tenés muchos enemigos. Tantos que cuando no los tenés, los inventás. Estos eran los europeos. Van a llegar a un continente en donde mayoritariamente ocurría lo contrario. Con excepciones, siempre hay excepciones. Pueblos entrenados en la amistad. Pueblos sin armas, sin ladrones. Estos dos mundos se van a encontrar. Uno sobreentrenado en los ardides del engaño, la agresión, la traición, el robo. Y otros entrenados, si querés, en disfrutar de la vida, pasarla bien y así. Ese es el encuentro, entre comillas, entre dos culturas. Automáticamente, en cuanto comienza el encuentro, los americanos van a comenzar a hacer regalos a los europeos. Los europeos van a comenzar a mentir a los americanos. Lo que había sido una historia triste de Europa, muy sufrida, con muchas guerras, en realidad ahora se convierte en un ejercicio profesional del avasallamiento y la destrucción del otro. ¿Viste? No hay mal que por bien no venga. La bruja de las palabras. blogspot.com. La conquista de América en realidad va a significar el cambio de Europa. Europa de ser marginada, atrasada, pobre, se va a enriquecer gracias a la riqueza de otros pueblos. Va a comenzar a ser más poderosa y se va a convertir en centro, utilizando el dinero o la riqueza, la plata en este caso, que roba de otras naciones, de otros pueblos de América. Europa comienza a tener poder, comienza a formar ejércitos, armadas, palacios, comienza a comprar porcelana en China, seda, etc. ¿De dónde sale? ¿De dónde Sevilla se convierte en la Nueva York del siglo de oro? Por el dinero robado a otros países. Pero el hecho de que haya sido robado no aparece así como te lo estoy contando yo. Aparece como el resultado de la conquista. Conquista es algo lindo. Robar, nosotros pensamos que no. ¿Qué pensará el oyente? Bartolomé Las Casas escribió un libro enorme, El modo que debieron usar para evangelizar, decía él, a estas gentes. Vamos a ver qué es lo que dice Bartolomé Las Casas. De hecho, lo que usaron los españoles fue la violencia irracional. Y ahora predican que hay que argumentar para convencer al contrario. Pero al origen de nuestra historia, mataron a los líderes de esos pueblos, que decía Bartolomé Las Casas, la isla de Cuba fue pacificada. Y él, Bartolomé Las Casas, era soldado de Velázquez, un joven soldado de 18 años en Cuba. Y él dice críticamente, pacificamos la isla de Cuba. Es decir, matamos a todos los que querían vivir en libertad. El propio Bartolomé define así la pacificación: matar a todos los que pretenden vivir en libertad. Y cuando ya se resignaron a que no podían vivir en libertad, fue la paz colonial. Cada vez que nos ponemos a revisar episodios así en trazos gruesos de la historia europea, nos encontramos con estas barbaridades, con estas locuras de que un pueblo que dice tener una religión del pobre de Nazaret, acordate, de Jesús de Nazaret, ese tipo mata a aquellos que no se someten a las decisiones de los conquistadores que llegan, de los ladrones que llegan. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Pero esta contradicción habitualmente no aparece en la versión eurocéntrica, ¿entendés? Nosotros sabemos cuál es la verdad, nosotros los europeos, sabemos cómo se originó el universo, loco, hace 14.500 millones de años, sabemos lo que pasó por el lado del Big Bang o por el lado del Dios, lo que quieras. y llegamos a otro lugar y decimos, este lugar es mío. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y el que no lo acepte, yo lo mato. Yo lo estoy contando tal cual fue, no agrego nada raro. Pero la historia no se cuenta así, se cuenta con conquistadores, aventureros, que muy valientemente se hacían a la mar tras sus sueños y que entonces lograron agrandar la nación española o la que fuera. Se cuenta de ese modo, cuando en realidad es una historia de rapiña. Llegaban a un lugar y reclamaban ese lugar para el rey de España. ¿Qué significa? Te lo robé, loco. Ya está, listo, era tuyo, ahora es mío, soy un ladrón. Pero nunca aparece estos últimos dos renglones que yo le acabo de completar. Enrique Dussel va a hacer una repasadita, me parece que es útil. Cada vez que querramos ver, por lo menos el trazo grueso, como le decía, de la historia de la humanidad, puede ser útil tener en claro estos dos o tres jalones que vamos a presentar ahora. Los va a presentar Enrique Dussel también. El ser humano, como hemos visto muchas veces en La Bruja, puede formar muy distinto tipo de comunidades, de todo tipo, colores, patriarcales, matriarcales, lo que quieras, con dioses, sin dioses, dioses lejanos, dioses cercanos. Hay una variante tal que uno dice, bueno, ahí tenemos una característica del ser humano, la posibilidad de inventar identidades culturales y también las individuales, con unas variantes fenomenales. Pero también es cierto que distinguimos, o a veces, hay culturas que nos encierran en estos tipos que voy a decir ahora, los pueblos recolectores, cazadores recolectores se les llama, supuestamente son los primeros que hubo, que simplemente se alimentaban de los frutos del bosque, los peces, los animales que se cazaban, insectos, carroña muchas veces, y ya. Luego, en lo que se conoce como revolución del Neolítico, aparece la domesticación de plantas y animales, agricultura, ganadería. Entonces ya comienzan a aparecer cultivos de maíz, de trigo, según los lugares del mundo, la cría de cabras, de vacas, de ovejas, llamas, según en qué lugar del mundo. Hay como una especie de segundo estadio. Primero cazador-recolector, después neolítico, después aparece el movimiento indoeuropeo, que es unas comunidades que salen de las estepas del sur de lo que hoy es Rusia y que con un caballo y un arma de hierro van a buscar otras tierras, las conquistan, las dominan. Ah, mira, hace 7.000 años, patriarcado, dioses lejanos. Arriesgo mi vida, así que tengo que darle una respuesta a una muerte temprana, así que invento la vida después de la muerte, etc. A ver cómo cuenta estas invasiones indoeuropeas, estos movimientos, los primeros movimientos armados, la invención de la esclavitud, si querés, la invención de unos pocos que se benefician por sobre otros. Vamos a ver cómo lo describe Enrique Dussel, es un lujito que nos damos, ¿eh? Y la explosión demográfica de los pueblos de la estepa, montado en un caballo y con un arma de hierro, invadió a las culturas previas, campesinas. Y entonces tenemos esa segunda edad de la historia del mundo. La primera fue el neolítico urbano, la segunda, la invasión de los indoeuropeos. Entonces, cuando yo veo un conquistador a caballo, de hierro, digo, un indoeuropeo, hace 4.000 años empezó la historia de ellos y fueron dominando a los pueblos del sur y luego van a llegar hasta España y van a impactar a la América, que sí está en la revolución urbana, pero antes de la edad del bronce y de los metales, era lo que se llama una edad calcolítica. No tenían armas de hierro ni de bronce, sino de madera. Y entonces, dése en cuenta lo que va a ser ese impacto. Cuando yo veo una estatua de Pizarro en Lima, con un caballo que monta así sus patas y un hombre todo acorazado con su espada de hierro, digo, ¡acha! Un guerrero del Gobi que llegó a América después de 6.000 años de recorrido. Bueno, ahí está, ese conquistador que llega con el caballo, la espada, el metal, es uno de aquellos de hace 7000 años, es la continuación de ese sentido común de que lo mejor es poseer, de que el más importante es el más cruel, el más vivo, el que mejor miente. Eso es lo indoeuropeo. ¿Y por qué lo subrayamos? Porque hay otros pueblos que no tuvieron esa contaminación indoeuropea. Por ejemplo, los americanos. U otros que lo tuvieron parcialmente, como los semitas, que los vamos a ver ahora, los chinos. Tienen algunos rasgos imperiales, rasgos de que hay un grupo, un pequeño grupo privilegiado y una gran masa que trabaja en beneficio de ese pequeño grupo. Pero el modo indoeuropeo, si querés, más claro, más nítido y más brutal también, es el europeo que se estimula, se potencia con estas desgracias que tuvo Europa, como contamos la vez pasada, la peste negra, etc., y que sigue formando parte hoy del sentido común. Es bueno conquistar. Vos en paz, en tu mundo, eso no es gran cosa. Ahí no está ocurriendo nada importante. Lo importante es cuando vos salís de tu mundo y vas a apropiarte de otras cosas. Tenés más de lo que tu mundo, digamos, te proponía. La ambición. Esa ambición, fíjate, parece un valor en el sentido común, incluso el actual que tenemos. Sin embargo, está incluyendo subir un escalón más del que te corresponde, digamos. Y además significa que vos no estabas en paz en tu escalón. Como decimos acá, discúlpeme, ¿no? El baile de los sábados no estaba bueno en tu pueblo. Una aclaración más antes de ir al corte. Él dice que la primera etapa fue el neolítico. Bueno, porque él está explicando lo que está explicando. Nosotros proponíamos primera etapa, cazadores-recolectores. Segunda etapa, neolítico. Tercera etapa, él le llama segunda, movimientos indoeuropeos. La idea de la conquista y del beneficio de unos pocos. La tercera etapa van a ser los semitas, ahora los vamos a ver. Al pasar, él mencionó que fue hace 4.000 años el movimiento indoeuropeo. Fue hace 7.000 o 6.000. Hay distintos tipos de autores. No ocurrió de un día para otro, ni de un siglo para otro. Fue todo un proceso. Así que en La Bruja solemos decir hace 7.000 años, o sea, 5.000 antes de Cristo. O sea, todos los imperios que conocemos, el asirio, el babilónico, el egipcio, los persas, son todos ya imperios indoeuropeos, con esta modalidad, con este sentido común, que le parece bien que unos pocos se beneficien del esfuerzo de muchos. ¿Le suena? Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo. Nadie puede. Enseguida regresa Una locura que se hizo radio. De colección.